firmado una convención que acordó la humanidad para su felicidad, dictando los derechos de la infancia en cualquier nación. Yeah.